Ahí volvemos, Alfredo. Volviste. No sé qué pasó, no sé si fui yo o qué pasó. Cuando dijiste procuración. No. El teléfono se quedó diciendo tú. Mira, yo siempre pensé que me tenía el teléfono pinchado, pero bueno, no creo que sean tan torpes de hacer justo ese tipo de cosas para que uno se dé al aire, al aire no. Al aire, para colmo. Bueno, cosas vederes, Sancho, ¿no? Sí, igualmente, viste, ya me parece que todo esto ya, por lo menos en esta situación, ¿no? Seguro. Imagínate que si hubiéramos estado en Jujuy, tenemos 80 detenidos, si claro. Que vengan las Naciones Unidas o el que sea, claro, no claro. Tenemos problemas, sí, ¿no? Sí. Como hacen estos radicales. Alfredo, te quería preguntar respecto de lo que ha hecho el Poder Ejecutivo, que evidentemente no le gustó el fallo de la Cámara, y dijo esto es una Cámara garantista. De hecho, el ministro de Justicia, el secretario de Justicia de la provincia, salió a decir es una Cámara que le da derechos a los delincuentes y le quita derechos a las víctimas. Lo que pasa es que se van sacando la careta, porque antes el que decía eso siempre era Casia, siempre hay un enano fascista, viste, que siempre decía esas cosas. Me acuerdo que hace tiempo, ¿te acordás que con la gripe A, no sé si era la gripe A o qué enfermedad, parece que había un brote en Chile, y casi se hablaba así que cerráramos la frontera? Claro. Y bueno, hubo brotes. Una cosa de locos. Hubo un colectivo que lo engancharon en la frontera, parece que tenía un enfermo con gripe A y lo llevaron al hospital Lencina, y vecinos apedrearon al colectivo. ¿Ustedes recuerdan? Sí, esos brotes así. Terrible. O sea, digamos, pincharle la balsa a los negros que están cruzando el Mediterráneo, aparentemente podría ya ser una conducta heroica para esta gente, pero bueno, esto es el discurso del odio, ¿no? Esta idea de que se que este retorno de estos monstruos, ¿viste? Y bueno, ahora están asumen todos este discurso. Yo lo veo con el caso de Maldonado, ustedes. Eso horroriza escuchar a la ministra de Seguridad de la Nación. Terrible. Pero esto, digamos que nosotros, por lo menos yo, ¿viste? A veces veo todo como si fuera una película. Y no es una película, es lo que nos está pasando a todos. Claro. Es la realidad que nosotros estamos viviendo, que a veces por ahí nos negamos a asumir que bueno, que no es una película, que estamos viviendo esta realidad. Un gobierno que niega una desaparición forzada, ¿no? Un gobierno que niega persecuciones políticas tan crueles, ¿no? Recordemos que en el caso de la Tupac, a Nélida le detuvieron al marido, a las dos hijas primero, a la nuera, ahora al hijo mayor, es decir, no solamente fueron contra ella, sino contra toda su familia. Y sin todo esto que venimos hablando, ¿no? Pero y la negación, el discurso de la negación y un cinismo y un fascismo societal se apela, ¿no? A eso, con esto que hace el gobierno, el gobernador que dice garantismo, bueno, también dijo una barbaridad, dijo estos quieren el debido proceso, claro. Digamos, sí. El debido proceso es lo que no había en la dictadura militar, ¿no? Donde te venían, te chupaban y te tiraban al río. Claro. Esto es el debido proceso, es la democracia misma. Entonces, claro. Son grupos que se van sacando la careta. Es una pena y es una lástima que no podamos responder como sociedad de manera más contundente ante la ausencia de una oposición clara, ¿no? Totalmente. Bueno, Alfredo, esperamos que Federico pueda salir en libertad en los próximos días y te agradecemos muchísimo, como siempre. Un abrazo grande, Gaby, Tato, un saludo a todos. Abrazo grande. Ahí estábamos charlando con el polémico, verborrágico, dijeran los grandes medios, doctor Alfredo Guevara. Que todavía sigo teniendo la imagen de los dos canales de acá el día que empezó la audiencia para pedirla en la Cámara, para pedir la libertad de Nélida. Sí. El día que le tocó alegar a Alfredo, en los dos canales salió hablando la fiscal sobre lo que había dicho el Alfredo. Y el otro día que habló la fiscal, ¿quién salió? La fiscal. Por supuesto. Hablando de sí misma. Claro, exactamente. Bueno.